cuántas veces conversando con la luna, recordando de aquel viejo naranjal, cuando dulce morenita cual ninguna, tus promesas perfumadas de azar, ella linda, plateada y refulgente, y su imagen adornaba aquel lugar. Yo en cambio por quererte tiernamente, solamente le besaba sin cesar. No importa mi vida que pasen los años, este amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaño y siempre a tu lado quisiera vivir. Lo que hizo de nosotros fue el cariño, aunque quiera no podremos olvidar esos besos que cambiamos desde niño, de la mente ya jamás se han de borrar. No importa mi vida que pasen los años, este amor sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay desengaño y siempre a tu lado quisiera vivir.